8 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Estamos con la primera columna del 2011 de Economía con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. ¿Cómo te ha tratado el fin de semana? Bastante bien. Bueno, al menos tenemos el domingo para recuperarnos, ¿no? Exactamente. Estábamos hablando con unos amigos que va a ser feo el fin de semana de Navidad y Año Nuevo del 2011. ¿Por qué? Y cae Navidad, o sea, 24 sábado, 25 domingo, lunes quería laburar. Complicadito va a ser, ¿no? Ah, complicado, sí, sí. Y igual para Año Nuevo, ¿no? De 2011. Y vamos a ver cómo pinta el tema también de temperatura, porque ya que estamos hablando de temperaturas, hemos tenido tanto para Navidad como para Año Nuevo altas temperaturas. Nosotros hemos estado hablando mucho del tema de cómo impactan las temperaturas y las escasas lluvias en el sector campo, que es un sector preponderante acá en Olavarría, ¿o no? Sí, sí, sin duda. Y no hemos olvidado por ahí de otro sector, o no le hemos dado mucha importancia a otro sector, y que charlando nos dicen, guarda que también viene, ¿eh? ¿Por qué? Si yo te digo lechuga, tomate, pepino, espinaca, morrones, chaucha, ¿sí? El tema es que no hay plantación de verdura que aguante el calor que está haciendo en estos días, el calor que hizo inclusive durante la semana que pasó, y eso ha provocado que hay pérdidas en lo que sería la cosecha de esas verduras. Pérdidas que en algunos casos llegan al 50% de lo sembrado. ¿Estamos? Claro. Para colmo, el riego que es tan necesario en los invernáculos que se utilizan todo el año, se ve limitado en algunas zonas donde las napas no dan abasto, bajan por el alto consumo de agua, inclusive en algunos casos se han roto bombas eléctricas de extracción, también afectadas inclusive por los cortes de luz. Claro. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto, muchachos? Que si la perspectiva es que se pierda gran parte de lo sembrado de estas verduras, por lo tanto va a haber menos producción de verduras. Si va a haber menos producción de verduras, ya sabemos lo que va a pasar con el precio de las mismas dentro de un tiempito y corto nomás. Ajá. Esto como para ir avisándolo. Bueno, si vamos a hablar de otros temas que empiezan a regir a partir de ahora, podemos decir que el 2011 va a arrancar con un aumento de 46 a 60 pesos en el pago a la obra social del servicio doméstico. ¿Esto qué significa? Recordemos que desde hace dos años hay una gran incorporación, un gran blanqueo de personal de servicios domésticos, al día de la fecha con 81,75 pesos que le aporta a la empleada doméstica, con eso le cubre el tema de la obra social y el tema de jubilación. Entonces, de esos montos que hay, un pedazo, vamos a llamar así, un montito para jubilación y un montito para la obra social, la parte de la obra social es la que va a subir, con lo cual, a partir de enero del 2011, el monto de los aportes para una empleada doméstica es de 95 pesos. Repetimos, aumenta la parte de la obra social, no habrá variación en parte del sistema jubilatorio, ¿sí? Esto dentro de todo, a ver, si bien significa un aumento, no lo vemos un aumento de gran significancia, y el tema del blanqueo del personal doméstico es algo que ha dado resultados y nosotros siempre lo venimos recomendando. ¿Qué otro tema tenemos medio rapidito, si querés? En estos días, por no decir hoy o mañana, el gobierno va a anunciar la recaudación de diciembre y por ende el total de los ingresos que ha tenido el gobierno en el año 2010. Se estima que se ubicará un 15% por encima de lo pautado en la Ley de Presupuesto Nacional y que fue en gran medida el eje de la polémica del proyecto 2011. De acuerdo con algunas estimaciones, la recaudación de diciembre va a mantener el ritmo de crecimiento que va a estar por encima del 30%, con lo cual, en este caso, debieran ubicarse en el orden de casi 40 millones de pesos y los ingresos anuales andarían en el orden de 360 mil millones de pesos. ¿Qué fue lo que ha empujado esta suba porcentual de la recaudación, de acuerdo a lo que se había previsto? El principal impulso, indudablemente, ha sido el crecimiento económico, pero también influyeron las retenciones a las exportaciones y la inflación, por supuesto. El impuesto a las ventas al exterior, es decir, las retenciones a las exportaciones, hasta noviembre eran más de 42 mil millones de pesos, un 47% por encima del mismo periodo del 2009, para que nos hagamos una idea. ¿Esto producto de qué? De la suba de los precios internacionales de los granos que mayormente vende la República Argentina. Atrás de eso, el aumento vino dado por el IVA, un tributo que marca el consumo interno y por ende la suba de precios también. Se va a ubicar en 108 mil millones de pesos con un alza en los 11 meses de un 30%, que en gran medida, volvemos a decir, ese 30% esconde un porcentaje de inflación y un porcentaje de aumento del consumo. Por atrás del IVA, en tercer lugar, está el impuesto a las ganancias, que acumula 64 mil millones de ingresos, lo que implica a noviembre un salto interanual de un 38%. Es decir, si bien lo va a anunciar el gobierno entre hoy y mañana, no nos olvidemos que por acá, este fue el gran punto de discusión por el cual no se le aprobó a Cristina el presupuesto del año 2011 a nivel nacional. Tenemos un montón de temitas, algunos largos, otros chiquitos, así que vamos a tratar de, para hacerlos calzar en el año, hacerlo calzar en la columna, vamos a tratar de ir acomodándolos. Bien, tengo un mensaje de oyente, señores. Mensaje que dice, ¿es verdad que choferes van a dar un plus por única vez? Buen día y gracias, dice el mensaje. Sí, es verdad, es totalmente verdad. Vamos a repasar un poquito dos cositas. Uno, a la respuesta del oyente es sí, es verdad. ¿Qué hay firmado a hoy? Todavía nada, ni siquiera llamamos a camioneros y saben cómo se va a pagar, dónde se va a pagar y todo lo demás, ¿sí? Sí, sí. Le repetimos lo que, al oyente le vamos a repetir lo que dijimos el día viernes, que estaba acordado de palabra. Es entre 700 y 1.200 pesos de acuerdo a la rama que el chofer esté trabajando. Cuando decimos de acuerdo a la rama, decimos, hay choferes de transporte de caudales, hay choferes de transporte de sustancias peligrosas, hay choferes de camiones de larga distancia, ¿estamos? Sí. Entonces, de acuerdo a la rama, los montos van de 700 a 1.200 pesos. Lo que no le podemos decir hoy es cómo se va a pagar ni cuándo. Claro. Sí tenemos el dato de UOCRA. UOCRA, nosotros habíamos dicho que también el día jueves de la semana pasada, el jueves 30, lograron un bonus de fin de año de 900 pesos, que no sabíamos cómo se va a pagar. Bueno, ahora sí le podemos decir al oyente que sabemos cómo se va a pagar. Primero, para dar un detalle rápido, aquellos trabajadores que hayan ingresado hasta el 31 de julio del 2010 van a cobrar los 900 pesos. El que ingresó del 31 de julio, es decir, en agosto y hasta el 30 de septiembre, va a cobrar el 75% de esa cifra. Y aquel trabajador que ingresó después del 30 de septiembre, es decir, a partir de octubre del 2010, va a cobrar la mitad de los 900, es decir, 450 pesos. ¿Ok? Escuchen bien esto porque no es 900 para todos. ¿Eh? Está bien. Pero a su vez, dichos montos van a poder abonarse en tres cuotas iguales y consecutivas. Primera quincena de enero, ¿sí? La primera cuota, la segunda cuota en la primera quincena de febrero y la tercera cuota en la primera quincena de marzo. Bien. Acá UOCRA da un poco de claridad en lo que nosotros decíamos que era, lo veíamos medianamente, a ver, si recién estaban acordando el 30, 31, operativamente iba a ser imposible pagarlo antes del fin de año. Tal cual. ¿Mm? Con lo cual, bueno, UOCRA trajo un poco de transparencia al tema. Vamos a hablar otro, que ya tenemos algunos datos también. Vos sabés que recién empieza el año y todavía falta para el 4 de mayo, falta un montón para el 4 de mayo, pero habrá que esperar hasta entonces para que un contribuyente, un ciudadano en la República Argentina, termine de trabajar, haga todo su esfuerzo laboral para pagar sus obligaciones fiscales de todo el año. Es lo que en algunos libros se llama el Día de Liberación de Impuestos. Un concepto que utilizan algunos economistas para hablar de cuánto es la presión tributaria que hay en un país. Es decir, cuanto más presión tributaria, más tarde llego en el almanaque a terminar de juntar la plata de mi sueldo para pagar los impuestos. Cuanto menos presión hay, antes termino de juntar la plata para pagar los impuestos. Para que se entienda medianamente cuál es el concepto. En el 2010 cerró casi con un 32% de peso de la recaudación sobre el Producto Bruto Interno de lo que es materia tributaria, ¿sí? Es un 40% más que hace 10 años, cuando solo había que trabajar hasta el 29 de marzo, ¿ok? Sí. 10 años atrás trabajábamos hasta el 29 de marzo y juntábamos la plata para pagar los impuestos del año. Hoy tenemos que trabajar hasta el 4 de mayo para cumplir con el fisco. Con este aumento, Argentina superó la carga impositiva de países que históricamente han tenido presiones tributarias altas, como es el caso de Canadá, que se ubica con el 31%, España con el 30%, o Suiza también con el 30%. Aunque si vamos a decir todas las realidades, Argentina hoy sigue estando, por ejemplo, por debajo de Brasil, ¿sí? Unos 8 puntos por debajo de Brasil, ¿ok? Sí. 4 puntos porcentuales de estos 9 de incrementos se deben a la introducción de nuevos tributos, nuevos impuestos que siguen estando y que van a seguir estando vigentes en la República Argentina, como son el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o en la calle se llama impuesto al cheque, uh-huh, y los derechos de exportación, que en la calle los llamamos como retenciones. Bien. ¿Ok? Bien. El resto de los porcentuales se explica por el cambio de algunas cargas y mejoras en la recaudación. Este dato muestra, evidentemente, la importancia que adquirieron para la recaudación nacional lo que es el impuesto al cheque y lo que es las retenciones, que son dos de las cosas que son impositivamente muy criticados como distorsivos para la economía argentina, tanto desde el punto de vista interno es criticado, como desde el punto de vista externo, le hace Fondo Monetario Internacional. Es difícil llegar a una conclusión taxativa sobre si este nivel de presión tributaria es el correcto o no, ¿sí? Claro. Que sería la pregunta, porque estaríamos por ahí viendo una sola cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Es la calidad en que se gasta esta plata que ingresa. Dicho en otras palabras, es la calidad del gasto público. Más de esta consideración, hay dos factores negativos que se potencian con el crecimiento de la presión tributaria. ¿Cuál es el tema? Que uno es el sistema impositivo local, es uno de los más regresivos del mundo por el alto peso de su estructura que tiene el IVA. El otro factor es que la alta evasión hace que la presión tributaria efectiva, que es la que se calcula sobre el Producto Bruto Interno, sea muy elevada. Estamos, que son dos puntos que tienen que ser para corregir, yo le diría, no te digo en el 2011 porque ya estoy entregado en materia tributaria para el 2011, pero me imagino que en el mediano plazo tendría que ser así. ¿Cómo Bien. Andamos de tiempo, Jorge? Más o menos. Más o menos. Entonces, cortito. También estuvimos charlando con alguna gente con respecto al sector inmobiliario. Vos sabés que las perspectivas del sector inmobiliario para el año 2011 son, vamos a llamar así, mesuradamente optimistas. La gente del sector espera un nivel de actividad similar al del 2010, con un mayor dinamismo concentrado en el primer semestre especialmente del año, debido a las elecciones presidenciales que podrían desalentar algunas inversiones. Los principales estigmas del 2010 han sido la inflación y la ausencia de los créditos hipotecarios, que frustran las potenciales operaciones de compra y venta, especialmente la clase media. Cosa que nosotros la vamos a ver, estos dos estigmas que tuvimos en el 2010 van a seguir estando presentes en el 2011. Pero a pesar de eso, la inversión en ladrillos también gana terreno como protección cuando la inflación apremia. El crecimiento económico y el ingreso de divisas provenientes del agro debido al alza de los precios internacionales son un factor que tarde o temprano va a derramar seguramente en la venta de inmuebles. Tanto se espera se derrame que se prevé un alza de aproximadamente un 10% en el precio de los inmuebles en dólares, ¿ok? Uh-huh. Se estima un aumento del 10% de los inmuebles en dólares. Ahora, se espera una menor rentabilidad del negocio debido a los altos costos crecientes que tiene la construcción. Y esto también tiene su implicancia que no se espera en el 2011 subas importantes en los precios de los alquileres debido especialmente a dos factores. Uno, la suba de las expensas, y la otra es la suba de los servicios. Esto es un pequeño pantallazo del sector inmobiliario. Tenemos, como para tirarte un centro, a ver. Tenemos declaraciones en una emisora colega del carnicero José Luis Ollé, que dijo que en 15 días bajaría el precio de la carne en las góndolas y mostradores. Ay, José Luis. Bueno, a ver. Digo, te tiro el centro. Las culpas es que lo escuché. ¿Cómo? Lo escuché. Ah, lo escuchaste. Lo escuché. Bien. Bueno, a ver. Qué lindo para sentarse a tomar un café, ¿no? Sí. El tema es así, muchachos, y si querés, tenemos preparado algo el miércoles como para que nos vayamos pensando en el 2011 de cómo defender el bolsillo. Bueno, ¿okay? dale. Y tiene un poco que ver con esto que te digo ahora como para cerrar la columna. Bien. La carne bajó el precio en los mercados, ¿sí? Le hacen los remates, hacen el mercado de Liniers, ¿ok? Sí. De lo que fue 15 de diciembre en adelante. Esa baja que hubo en los mercados, le hacen los remates, de 15 de diciembre en adelante, no se vio reflejada en los ganchos en la carnicería. Tal cual. Bien, hasta ahí venimos bárbaro. ¿Cómo estos precios, e inclusive una leve tendencia de corrección en la baja, pero leve tendencia de corrección en la baja, se van a mantener hasta no menos mitad fines de febrero? Es de esperar que dentro de 15 días los precios en los mercados ir un poquito a la baja o mantenerse, bajen en el gancho. Claro. A su vez, tiene que bajar un poquito en el gancho producto de una menor demanda que va a haber por parte de nosotros, los consumidores, debido a que ya pasó el furor de las fiestas. Tal cual. ¿Ok? Ahora, ¿qué es? No ha cambiado para nada lo que es la situación estructural del sector ganadero, que es que faltan cabezas. Uh-huh. Con lo cual, lo que nosotros prevemos es que desde mitad fines de febrero hacia adelante, empezando por los mercados, y vuelvo a decir, léase remates y Liniers, los precios de los animales empiecen a subir nuevamente. Tarde o temprano, eso que van a perder en el gancho hoy, vamos a llamarlo así, los carniceros, lo van a estar recuperando en marzo o abril seguramente. Bien. Bueno. ¿En cuánto estaba el ternero? ¿Un ternero hoy? Sí, el kilo vivo. ¿Kilo vivo? Y debe estar haciendo hoy tiene que estar haciendo 8 y pico, 9. Bueno, hoy se está pagando 5.20. 5.20, 8.20, está bien. 7.49 el promedio. Pagando. El promedio. Sí, sí, llegó a pagar hace unos días atrás 9 y pico, casi 10. Casi 10, por eso te digo. Sí, sí, sí. Como precio máximo, por eso te digo. Está bien. Si 10, el precio máximo hoy lo tenés en 8. Perdió 2 pesos en el mercado. Está bien. Está bien. Bueno, Gabriel, nos encontramos el miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90, 8:30 de la mañana. En línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón. Lubricantes Alfa 21. Prepárate para viajar con Alfa 21, tu centro de lubricación. Alfa 21, más de 10 años a tu servicio. Las mejores marcas en lubricantes del mercado. Filtros de excelente calidad. Alfa 21 atiende todos tus vehículos, autos, camionetas y camiones. Tu flota completa a precios especiales. Alfa 21, con tarjeta de crédito en 3 pagos sin interés. En sus 2 direcciones, Pringles, entre Coronel Suárez y Hornos, y sucursal Pueyrredón e Independencia. Alfa 21, con toda la experiencia en la distribución. Deja que la película la hacemos nosotros. Somos Aria.